Cae la noche y se ilumina la avenida del amor. Y en un garito borrachuzo al camarero me sincero. Dice que las mujeres bellas a los peces se parecen, porque los peces como ellas carecen de corazón. Recuerdo como ayer aquel día de San Valentín. Hacía 2 años que cortamos y de ti no sabía nada. ¿Cuál mi sorpresa, tu llamada invitándome a salir? Todavía ahora no me explico cómo, qué y por qué pasó. Como los peces, como las mujeres guapas, como dijo el camarero aquel bar de La Habana, tú no tienes corazón.